Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. En el programa de hoy no tendremos sección musical, ya que el Duque Negro ha tenido que ausentarse. Ha viajado a lejanas tierras en busca de conocimientos sobre diversas artes oscuras. La que sí estará es Helen de Ripa. En su sección de Mis Malos Queridos, nos contará la segunda y última parte de la vida de una de las parejas más psicópatas dentro del mundo criminal, Fred y Rose West. También recuperaremos el monográfico que realizamos Lorenzo Arabia y una servidora hace 5 años sobre todo un clásico del terror, Poltergeist. La estatura y peso de la víctima solo se pueden calcular por los restos parciales que han quedado. El torso ha sido seccionado a medio tórax, no queda ningún órgano principal. Dime un vaso de agua, por favor. El brazo derecho ha sido seccionado por encima del codo con pérdida masiva de tejidos en la musculatura superior. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb with your soul? A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Muy buenas noches, Helen de Ripa. Buenas noches de nuevo. Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda y última parte de la historia de estos malos queridos que ya nos presentaste la semana pasada. Ellos son Fred y Rose West. La semana anterior habíamos hablado de sus biografías, es decir, por separado. Hablábamos de sus años mozos, por así decirlo, tanto de él como de ella, y llegamos hasta el momento en que se conoce. Él era repartidor, me parece, de una panadería o algo así. Es. Y ella pues era la raterilla que entraba a robar en el establecimiento para el cual él trabajaba, ¿no? Así más es. O menos. Sí. Ahí se conocen y a partir de este punto es donde vamos a continuar la historia de las andanzas de estos dos terribles personajes ya juntos, viviendo y trabajando, entre comillas, juntos. Si nuestros oyentes no recuerdan muy bien quiénes eran estos personajes, pues bueno, que acudan a nuestro blog, que echen un vistazo, más bien que lo que escuchen el capítulo de la semana anterior de Proyecto Terror, y ahí retomarán cómo ha sido la historia, y nosotros vamos a continuarla. Bueno, se conocen. Se conocen, empiezan rápidamente ese noviazgo. O sea, que sienten una atracción mutua según se ven, ¿no? O sea, sí, hay química. Se dan cuenta que tienen unos intereses comunes muy fuertes. ¿Qué intereses, además? Que ya hablaremos a continuación de cuáles fueron. Y, como hemos dicho, empiezan ese noviazgo muy pronto, a poco de conocerse. Y el padre de Rose no ve con muy buenos ojos ese noviazgo. Sabe de cómo es su hija. Y en un principio piensa que este chico, pues, que no podía ser tan malo para unirse con su hija, pero claro, pronto descubrió que dos que son de la misma condición se unen muy pronto y que su hija era un poco descarriada, Fred no le andaba la zaga. O sea, que este padre que pensaba que, bueno, que su hija se merecía a alguien bueno, igual lo que no sabía era que su hija era peor. Sí. Luego se dio cuenta de que Fred era peor que su hija y puso el grito en el cielo precisamente por eso, por pensar que iba a ser mala compañía para su hija. Una mala influencia. Sí, e intentó por todos los medios que enviara a Fred a prisión. Lo consiguió, pero en esta relación Rose queda embarazada. Entonces, estando ella embarazada con Fred en prisión, Rose va a casa de su padre con los dos hijos que tuvo Fred anteriormente. Esa hija que tuvo con Rena, su anterior compañera, y ese hijo que adoptó legalmente, aunque no era hijo suyo. Sí, aquella movida rara que ya nos comentaste en el capítulo de la semana pasada. Así es. Bueno, o sea, que el padre de la susodicha Rose consigue que Fred vaya a prisión. Sí, solo que como pero me imagino que por poco tiempo. Sí, porque si recuerdas, hasta la fecha Fred tuvo sus acusaciones, pero lo que ser condenas, tuvo condenas menores y al poco tiempo salió de la cárcel. Vale, y a partir de ahí... ¿cómo? Antes de eso... Ah, vale, que me estoy adelantando. Antes de eso, Chermen, el hijo del camionero asiático que tuvo Fred, murió asesinado a manos de Rose. Esto fue algo que Fred siempre se guardó en la manga y posteriormente, cuando le detuvieron a él por los hechos posteriores, consiguió que condenaran a Rose por este asesinato. O sea, que él no llegó a perdonarla, claro. No, no era hijo suyo, pero claro, había un vínculo, digamos, bastante estrecho, también peculiar. O sea, que todo eso luego tuvo sus consecuencias. Sí. Pero bueno, vale. Este niño murió asesinado a manos de Rose. Ajá. Rose empezó a ejercer la prostitución y era algo de lo que Fred se enorgullecía. Es más, la alentaba, incluso presumía y ponía anuncios ofertando a su mujer a cambio de sexo. Bueno, o sea, que era algo recíproco, ¿no? Tanto lo que hacía uno como lo que hacía la otra, a los dos les iba a la marcha. Sí. Poco después de morir Chermen a manos de Rose, Rena, la madre de este niño, empezó a preguntarse qué había pasado con su pequeñín y murió a manos de Fred. Es decir, Fred mató a su primera mujer. Bueno, aquí empieza a correr la sangre como... Ahí se empieza ya lo que se convierte en el ritual, en el modus operandi de Fred y de Rose, que consistía en una vez que las estrangulaba las víctimas, las arrancaba los dedos y también las rótulas, es decir, sangre. Los dedos y las rótulas, es que además me parece algo, bueno, todo es horrible, ¿no? Pero qué curioso, las rótulas. Sí, las desmembraba, pero digamos que guardaba esas partes del cuerpo como trofeos. Qué curioso, no, no es la típica parte de un cuerpo humano que un psicópata, un asesino de estos suele guardarse, al menos respecto a lo que hemos hablado, pues de los casos que hemos ido tratando aquí en Presto Terror, las rótulas, pero bueno. Hombre, hemos hablado de otros que tenían otra serie de fetichismos, que guardaban otras partes de cuerpo, también. Pero también debido a otros gustos, que yo creo que también iban por los culinarios. Pero bueno, esos son otros malos queridos. Les arrancaba las rótulas y los qué, los dedos. Y pasamos al año 1972. En este año, Rose y Fred contraen matrimonio íntimamente y tienen otro hijo, en este caso una niña llamada Mae West. Se mudan a una casa que tiene una amplia bodega, un amplio salón, que con el tiempo Fred, que era un manitas, decidió convertir en una sala de torturas. Esta sala de torturas la estrena, por decirlo de alguna manera, la pequeña Ana María, hija de Fred y de Rena. Por lo que estoy viendo, Helen, de momento los asesinatos que van cometiendo, digamos, a la limón conjuntamente estos dos psicópatas, es dentro de su círculo familiar. Sí, y los niños tienen relación bien con él, bien con ella, pero es, la verdad es que es chocante, ¿no? Más si cabe. Sí, con el paso de la historia, con el paso del tiempo, veremos que todas las víctimas tuvieron, la mayoría de las víctimas tuvieron cierto vínculo sentimental con sus asesinos. También hubo completas desconocidas, pero sí, como tú bien has dicho, la mayoría de las víctimas llegaron a establecer cierto vínculo sentimental o emocional con sus propios asesinos. De su círculo próximo, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero bueno, hablando de esta niña, de Ana María, tenía 8 años cuando Fred y Rose empezaron a torturarla. La desnudaron, la amordazaron, la ataron las manos a la espalda. La dijeron que era muy afortunada porque tenía el privilegio de satisfacer a sus padres, y mientras Rose la sujetaba, Fred la violó reiteradamente. Desgraciadamente para Ana María, esta serie de torturas se sucedieron a lo largo de los años y solo logró escapar de ellas cuando fue mayor de edad y se fue a vivir con su novio. Así que sobrevivió. Sí, en principio sobrevivió a estas torturas. Hasta el momento. Hasta el momento. Seguimos en el año 1972. En este año contratan a una chica llamada Caroline Owens como niñera. Ella, claro, se considera muy afortunada porque recordemos que se habían trasladado a una casa en el barrio de Crowley Street. Sí, me parecía una casa bien. Sí, en aquel entonces era uno de los barrios, no era de alta clase, pero sí era de clase media y se podía considerar incluso familia medio acomodada. Entonces ella se consideraba afortunada de trabajar para este matrimonio que aparentemente tanto quería a sus hijos. Aparentemente, pero pobrecita, ella no sabía dónde se estaba metiendo. Esta chica también fue secuestrada y violada por el matrimonio. La amenazaron bajo pena de muerte y grandes torturas, que si decía algo, todo lo que había sufrido en ese momento era peccata minuta en comparación con lo que iba a sufrir. Pero la madre de esta chica vio los moratones en su cuerpo y la pobre chica no tuvo más remedio que confesar a su madre lo que le habían hecho. La madre de esta chica fue a la policía y allí detuvieron a Fred y a Rose. Desgraciadamente, como hemos hablado en otras muchas ocasiones, Fred y Rose fueron declarados inocentes, ya que consiguieron convencer a la audiencia a principios del año 1973 de que todo lo que habían hecho a Caroline era bajo su consentimiento y que a esta chica la iba al sadomaso y que no habían hecho nada en contra de su voluntad, y solo les pusieron una pequeña multa y la orden de alejamiento contra esta chica. Por lo que veo, no habría suficientes pruebas en su contra para que esta chica pudiese mantener esa acusación firmemente, ¿no? Ellos lograron hacer creer al jurado que todo había sido bajo el consentimiento de esta muchacha. Y esas pruebas que igual necesitó la niñera para acusarles con contundencia, pues no fueron lo suficientemente fuertes. Pasamos al año 1973 y a grosso modo diremos que en los 2 años siguientes, es decir, desde el 73 hasta el 75, hasta un total que se tenga constancia por los restos que aparecieron posteriormente, aparecieron los restos de 7 jóvenes violadas, torturadas y con los miembros desmembrados. Luego, en la posterior autopsia, se reveló que los miembros estos que les fueron amputados, pues estando las víctimas con vida. Estas víctimas fueron niñeras, jóvenes que pasaban por ahí e incluso jóvenes que practicaban la prostitución. Desde luego que nos estás dejando los pelos de punta, Helen, con las andanzas de estos dos personajes. Y me imagino que su carrera continuaría durante un tiempo más, ¿no? Sí. Pasamos al año 1976. Allí hubo una especie de testigo, no fue testigo ocular, pero una vecina empezó a sospechar que pasaban muchas jovencitas por esa casa, que ese matrimonio que tenía tantos hijos, que la verdad que llegó a tener unos cuantos niños, tenía demasiadas niñeras y no eran precisamente niños problemáticos, ya que eran niños muy retraídos socialmente, que no daban apenas problemas. Luego se entendió, claro, era comprensible ese retraso emocional que sufrían los niños, ya que eran continuamente maltratados y no solamente dejados a nivel emocional. Así que ahí tenemos, bueno, pues una especie de pista que sin quererlo, pues quizá los vecinos pudieron darse cuenta de todo esto. Ese trajín de niñeras ante unos niños aparentemente no problemáticos y claro, ese vetiven de tanta niñera para un lado y para otro, bueno, pues en un barrio donde, bueno, al final los vecinos pues se fijan un poquito en ti. Quizá en algún momento saltó la alarma, sirvió para que saltase la alarma o fue, bueno, un comentario igual a nivel de vecindario y se quedó ahí. Pues desgraciadamente se quedó en eso, en un comentario vecinal que luego sí, posteriormente la policía empezó a tener un poco en cuenta, ya que se unió a ese comentario vecinal, se unió ciertos comentarios de que Rose practicaba la prostitución y en aquellos años estaba penado, porque así como también había un continuo ir y venir de niñeras, había un continuo ir y venir de hombres que no eran precisamente el marido de Rose. Sí, ni familiares, ni primos, ni hermanos, sino que ya era unos movimientos un tanto extraños, ¿no? Sospechosos. Hablando del campo de la prostitución, los Wes empezaron a tomar cierta amistad con una chica de 18 años, prostituta bisexual, que mantuvo relaciones con Fred y con Rose simultáneamente. En esta época, Shirley, que así se llamaba esta chica, se queda embarazada de Fred y Rose de un cliente negro. Fred presumía de que su mujer no estaba embarazada de él y de que iba a tener un hijo de un negro. Es decir, presumía de cosas bastante banales, pero de las que él se enorgullecía. En 1977, Rose tiene esa niña de ese cliente negro y empieza a tener ciertos celos de Shirley. Y empieza a pensar que le va a quitar a su querido marido. Y ahí empiezan los problemas también para Shirley, quiero decir. Sí, Shirley pasa a formar parte de ese cementerio que había en el jardín de los West, junto a su niño no nato. Y si te acuerdas, es ya la segunda víctima que es enterrada con su feto. En el año 1978, Fred y Rose tienen otra hija, Louise, y ya llegamos a tener 6 niños más los que ya habían fallecido. En 1979 el padre de Rose muere y esto empieza a desembocar un poco en un poco de ruina económica, ya que el padre de Rose se desvivía por sus nietos y les ayudaba económicamente dentro de sus posibilidades lo más posible. Pero eso no ayuda para que Fred y Rose aminoren si cabe un poco sus impulsos asesinos, más bien al contrario. O sea, que ellos siguen manteniendo su tren de vida. En esta época, Ana Marie, la hija mayor, logra abandonar su casa. Ya hemos hablado de este hecho, que está con su novio, y le confiesa a su novio todo lo que le pasó en su niñez. Pero el chico no termina de creerse que sus padres la sometieran a tantas vejaciones. En 1983, Rose tiene otra hija, producto de sus relaciones con negros de sus clientes como prostituta. Heather, una de las hijas que tuvo en sus primeras, se echa a su también novio y empieza a contarle todas las torturas a las que fue sometida en su niñez. Desgraciadamente no tiene la suerte que su hermana mayor, ya que es asesinada a manos de su padre. Y poco a poco vamos llegando ya al final de la historia. Estamos ya en el año 1992. Son innumerables la cantidad de víctimas que hay enterradas en el jardín, en los suelos de la bodega y en las inmediaciones de Crowley Street. No, desde luego, al ritmo que iban, tal y como nos lo has contado, bueno, podemos imaginárnoslo. Empiezan a investigar a este matrimonio, ya que no empieza, vamos, se da cuenta la policía que no concuerda la desaparición de Heather, la versión que dan sus padres con la versión que dio su novio. Los padres empiezan a achacar que su hija se fue porque quería recorrer el mundo, que era una vaga, lesbiana y que no iba a servir para nada en su vida y que lo único que servía a su hija era para ser puta. Claro, La policía recibe una denuncia de su novio y entonces se dan cuenta de que hay algo que no cuadra. Y el policía que empieza a hacerse cargo de esta investigación es Hazel Shabazz. Empieza a investigar e interroga a todos los amigos y familiares de los West. Interrogan a Marie. Esta se conmociona y empieza a declarar a la policía todas las vejaciones que sufrió cuando era niña. Es en este punto cuando el novio empieza a darse cuenta de que realmente Ana Marie decía la verdad y que realmente sufrió todas las vejaciones que le contó a lo largo de los años. Empieza a decir Ana Marie también cómo su hermano murió a manos de sus padres, recordemos a Germain, y empiezan las investigaciones y empieza ese desenterramiento y la policía horrorizada empieza a darse cuenta de que hay innumerables huesos y restos humanos que tienen que analizar. Se dan cuenta de la clase de monstruos que estaban viviendo en este barrio. El hijo menor con otros cuantos de los hijos empiezan a formar parte de esos niños tutelados por el gobierno y actualmente se sabe que se les tuvo que cambiar la identidad. No se sabe si tienen contacto entre ellos, pero sí que fueron dados en adopción por distintas familias. Y una vez que la policía comienza las investigaciones, empieza a tirar del hilo, se descubre todo este entramado de perversión, asesinatos, maldad. ¿Cuál fue el futuro que tuvieron esta pareja? ¿Cómo fueron desarrollándose ya los acontecimientos posteriores? Pues después de 2 años del principio de esta investigación, nos centramos ya a finales de 1994, después de 2 largos años en los que ellos estuvieron en prisión preventiva, mientras la policía investigaba todos estos asesinatos, empiezan a analizar todos los restos. Fred estuvo contradiciéndose innumerables veces en sus declaraciones, tan pronto exculpaba a Rose como que la inculpaba, hasta que llegó un momento en el que ya no pudo más y declaró que todos los asesinatos fueron hechos por los dos, excepto el de Germain, que fue única y exclusivamente hecho a manos de Rose. Es lo que comentábamos antes, que al final eso él lo llevaba dentro y lo confesó también. Al final, Fred fue acusado de 12 asesinatos, ya que hubo muchos restos humanos que no pudieron ser identificados y que incluso no pudieron certificar que fueran cometidos a manos de este matrimonio. Fred escribió una carta a Rose que se resumía con estas palabras: siempre estaremos juntos por amor. Siempre serás la señora West para todo el mundo. Es lo más importante para mí. Esta carta fue descubierta por los guardas justo antes de que Fred intentara suicidarse en prisión. A pesar de las evidencias, en 1995 empieza Rose a ser llamada a juicio, primero como testigo, aunque debido a una serie de contradicciones y de mala defensa por parte de su abogado, se descubrió que también fue autora de innumerables asesinatos. ¿Cómo quedó la cosa? Fred y su esposa fueron condenados a 12 cadenas perpetuas, una por cada asesinato que se les pudo relacionar. Así que a día de hoy continúan en prisión. Continúan a prisión, cada uno en una diferente, y están aislados de todo contacto exterior. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. La cripta de cine presenta Poltergeist. Vamos a entrar de lleno con Poltergeist, esta historia que está basada, dicen, en un episodio de la serie Twilight Zone llamado Pequeña Niña Perdida, donde unos padres pierden a su hija pequeña para luego encontrarla dentro de la casa, pero de aquella manera, ¿no? Solamente oyen su voz. ya que está alojada en otra dimensión. ¿Detrás de todo esto quién está? Bueno, el director de la primera película es Tobe Hooper, director de La Matanza de Texas, bueno, y unas cuantas más, del cual luego hablaremos largo y tendido. Pero digamos que más detrás está Steven Spielberg. Spielberg realizó un antecedente en su trayectoria a Poltergeist. Se titulaba La fuerza del mal, data del año 72. Es una historia que, bueno, modesta, rodada con escasos medios. Es una historia de fantasmas y fuerzas sobrenaturales que habitaban una casa y volvían locos a toda una familia. A esta pequeña joya, que hoy prácticamente es imposible de ver, no está editada en vídeo ni en DVD, y quizá exista una copia en 16 milímetros en algún almacén de Hollywood. Bueno, pues tras acabar con el rodaje de En busca del arca perdida, seguimos hablando de arcas, en el año 81, Steven Spielberg tenía dos proyectos en mente. Uno de ellos era E.T. y el otro era Poltergeist. Como no podía dirigir las dos películas a la vez, ya que, bueno, la Asociación de Directores de Estados Unidos prohibía que se dirigieran dos películas al tiempo, se decantó por la primera, por E.T., y dejó la otra, Poltergeist, en manos de Tobe Hooper, responsable de La Matanza de Texas, como bien hemos dicho. Pese que al guión lo había escrito el propio Steven Spielberg junto a Michael Grace y Mark Victor. Esto consta en la película, en los títulos de crédito. El argumento es propio, según se dice, de Steven Spielberg. Aunque este siempre lo ha negado de manera rotunda, las malas lenguas comentan que fue él quien se encargó de rodar la película entera. Es decir, no consta por ningún sitio, pero dicen que Steven Spielberg estuvo prácticamente en todo el rodaje de la película porque no le terminaba de gustar cómo dirigía Tobe Hooper. Bueno, son rarezas de los grandes, ¿no? Ya sabes. Bueno, pues poquito a poco fue adueñándose de la peli. Todos los que estuvieron presentes en aquel rodaje coinciden, bueno, hay dos vertientes. Unos señalan que fue Hooper el que siempre estaba en los rodajes, pero que Spielberg también estaba allí, que era como una especie de sombra, ¿no?, detrás de Tobe Hooper. Por ejemplo, Craig T. Nelson, el que hace de padre de la niña, dice que Hooper dirigió todas las escenas. Y hay otros, como Jerry Goldsmith, el autor de la banda sonora, que dice que Spielberg pasaba olímpicamente de su colega. En cualquier caso, el que puso el dinero fue Spielberg con Frank Marshall. También escribió el guión, montó la película mientras le daba los últimos retoques a T. El ambiente en que se desarrolla el comienzo de la película, yo creo que tiene mucho de las pelis de Spielberg, ¿no? Ese toque, ese humor light de película para toda la familia, y luego se va poniendo la cosa un poco más rara. Por ejemplo, la escena con que comienza Poltergeist es el tipo este en bicicleta con una caja llena de latas de cerveza y los chavalillos que están ahí con un coche teledirigido, un par de ellos los cruzan delante de la bicicleta para hacerle caer, ¿no? Pero a partir de ahí la cosa se va poniendo peor. Tensa. Mucho, les da la tensa y de qué manera. Os resumo rápidamente la sinopsis de Poltergeist, una película del año 82 que en España tenía el subtítulo de Fenómenos extraños. Steve y Diane Freeling son un matrimonio con tres hijos que, bueno, de repente se ven envueltos en el centro de un aterrador fenómeno extraño. La primera en darse cuenta, ¿quién es? Pues la pequeña de la casa. Caroline, vete hacia la luz. Que una noche baja al salón y se acerca a la pantalla de televisión. O sea, después de la carta de ajuste. Mucho después. En ese momento, la niña siente la presencia de una fuerza misteriosa detrás de la pantalla. ¿Quién sería? Aida no, ¿eh? Aida no. Los bellos como escarpias los tengo ya. Bueno, pues es a partir de ese momento cuando comienzan a desencadenarse extraños sucesos que culminan con la desaparición de la pequeña Caroline. Bueno, ¿qué pista da la niña al principio? Bueno, pequeña, casi más grande que la pitonisa esta, la medium que nos aparece. Ah, Zelda Rubinstein, esta actriz maravillosa. Sí. ¿Mm? Bueno, pues la niña, como que no quiere la cosa, dice algo así. Thank you. preocupéis eso, que ya están aquí. Ella como que no quiere la cosa. Al principio... Que lo que tiene es que seas hospitalario, ¿sabes? Ya están aquí, venga todos dentro. Bueno, pues al principio la madre se queda asombrada después de ver pues una serie de acontecimientos que ocurren en su casa, pues tipo... Bueno, que se mueve el mobiliario, que se le mueve la niña. Hay zonas, sobre todo en la cocina, donde hay unas fuerzas muy raras. Esta madre, la verdad es que los padres son bastante abiertos, a pesar de tener tres hijos y ser una familia ya totalmente acomodada en su hogar, porque el padre vende chalés en esa urbanización. Una urbanización nueva, hay que decir. Sí. Y que está en vías de expansión sobre unos terrenos un poco... bueno, ahora lo comentamos. Pero bueno, ellos son tan abiertos que de vez en cuando pues se lían un canutillo y se lo fuman. Son así de liberales. ¿Eh? Ahí es ya cuando se va perdiendo el detalle de cine familiar. Sí, pero está bien, porque no todo va a ser tan bucólico como te ponen en otras películas americanas donde, bueno, son familias modelo. Pues creo que por lo visto hay una versión en la que se ve lo que hace Caroline cuando va para allá, uy, para la luz, que creo que es este morirte. Oh, pues a ver si la vemos. Uf. Bueno, Caroline, que habla con la televisión, como las viejas de antes, cuando se arreglaban para ponerse delante de las noticias porque decían que el periodista las veía, pues la niña va y habla a la pantalla, ¿no? Yo todavía sigo hablando a la tele. Bueno, más que a la tele, a los que saben de ella, sí. Bueno, pues comienzan a moverse objetos misteriosamente y finalmente, una noche de tormenta, el enorme árbol que aterroriza a Robbie, el hermano de esta niña, pues directamente entra por la ventana y le atrapa. Muy buena escena. Genial, ¿verdad? Bueno, pues ahí que sale el padre, lucha con el árbol bajo la lluvia. Me encanta ese momento en que el padre le explica, porque el niño tiene miedo a la tormenta, y le enseña a contar después de... para calcular... cómo está de cerca o de si lejos la tormenta. Se aproxima o la tormenta, sí. Bueno, finalmente... Que lo hubiera enseñado a cantar, que le canta su mal espanta, mujer. Ya, pero bueno, el niño pues lo pasó muy mal porque por mucho que cante, el árbol se le vino encima, ¿eh? Sí, que no era uno solo de los peligros a los que se enfrentaba el niño, hay que decirlo. Bueno, no, es verdad. Al final, el padre libera al hijo de ese árbol, llega un tornado que parece directamente sacado, yo creo, que del Mago de Oz, ¿verdad? Tiene su... Se lleva al árbol arrancándolo de cuajo. Estas son las pequeñas... fuera parte de los fantasmas y de los espectros, el toque fantástico de esta peli. Sí. Bueno, en otro momento de la película, el matrimonio Freeling está viendo la televisión. Bueno. La secuencia que sale es Dos en el cielo, del mismo director que El Mago de Oz, Victor Fleming. Bueno, años más tarde, Spielberg tomaría prestada esta historia al rodar para siempre la película Always, pero bueno, no tiene nada que ver con esto. También aparecen en la película otros guiños bastante más obvios, como son la decoración del cuarto de Robbie, el niño, que está repleto de toda clase de iconografía de la Guerra de las Galaxias. Bueno, hay que decir que George Lucas, la industria Light and Magic, está ahí detrás haciendo los efectos especiales y que, bueno, que es amigo íntimo de Spielberg. O cuando uno de los expertos en fenómenos paranormales que visita la casa tiene una alucinación ante el espejo del baño en la que se le derrite la cara. Que recuerda mucho a lo que les ocurre a los nazis al final de En busca del arca perdida. Y las manos, precisamente las manos que van desprendiendo la carne en esa escena, son las manos del propio Steven Spielberg. ¿Qué me dices? Sí. Bueno, bueno. Otra escena. Por ejemplo, cuando la madre, Diane, regañando a Caroline por sobrealimentar a los peces, porque la niña se cebaba echando en aquella pecera un montón de comida para peces, pues bueno, le cuenta que no le dé tanto de comer, que puede que se convierta en un tiburón. Uy. Otra vez ahí, Steven Spielberg. Justo después de la escena de la tormenta, al subir otra vez a la casa, y aún, bueno, con el corazón en un puño, y asustados por todo lo que acaban de ver, descubren que, bueno, pues que la niña Caroline ha desaparecido. Tras comprobar que no se encuentra en el fondo de la piscina que están construyendo, de la cual luego salen unas cosas... Lo que sale. Escuchan su voz con ecos metálicos que provienen del interior de la tele. Cariño, anoche cuando dijiste están aquí. Ah. Puede que la falla esté precisamente debajo de nuestra casa. Muy gracioso. Allá en trocitos del techo. Cariño, ¿recuerdas lo de anoche cuando te despertaste y dijiste ya están aquí? Bien, ¿a quién te referías? A la gente de la tele. No hagas caso, está flipada. ¿Te encontré? No, he buscado por todas partes. Esto es una locura. Dios mío. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nadie! ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Caroline! ¡Gracias a Dios! ¡Cariño! ¡Cariño, ¿dónde estás? ¡Mamá! ¡Caroline! ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Caroline! ¡Caroline! ¡Caroline! Esto va por el Día de la Madre, se nota, ¿eh? Parece un pequeño homenaje, tanto mamá, mamá. Pues eso, mamá, que no puedo verte. Bueno, pues aquí es cuando flipan. Sí, si primero estaba flipada la niña según el hermano, aquí ahora ya flipan todos, ¿eh? Bueno, tenemos también que reseñar los efectos especiales. Por ejemplo, la escena en donde... ¿De qué te ríes, Loredo? Que se me han ido los cascos de la oreja. Claro, es que tanta gomina en el pelo se te resbala. No, ha sido que no... Se te va hasta la cabeza. Hasta la cabeza. Bueno, pues por ejemplo, la famosa escena de la danza de objetos en el cuarto de Caroline para la época fue todo un avance en efectos especiales, para la que tuvieron que desarrollar nuevas técnicas con el fin de conseguir varios objetos en movimiento simultáneamente. A mí me llama mucho la atención esa lámpara que se enrosca. Está la bombilla por un lado y el pie de la lámpara por otro. Ah, sí. Está muy bien. Bueno, pues después de toda esta movida... Todo esto supera a los parapsicólogos que estaban investigando y tienen que recurrir a la medium Tangina. Zelda Rubinstein. ¿Cómo la llamas tú? ¿Medio metro de qué? 50 centímetros de glamour. Vale. Que es la que finalmente logrará liberar a la pequeña, retenida en la frontera del más allá, a través de la puerta de su habitación. Pero antes de eso, vuelven a tener otro contacto con la niña y le pasa esto. No es mamá. ¿Quién es tú otra vez? ¿Quién está contigo, cariño? ¿Quién? ¡Mamá! ¿Qué hacen con ella? No es más que una cría. ¡Ayúdela! ¡Ayúdela! ¡No la toques! ¡Ayúdela! Bueno, pues después de que llega aquí Tangina, a ver si soluciona o no este problema. Bueno, tras una aparente tranquilidad cuando todo parece haber acabado, pues que los fantasmas nada, que no se van. Al contrario, multiplican su actividad y comienzan a aparecer esos cuerpos putrefactos que hablábamos antes en la piscina. Ellos están excavando, quieren hacerse su piscinita en su chalet, pero claro, lo que no saben es una cosa. Que ahí abajo había un cementerio. Indio. Y el jefe del personaje que interpreta Craig T. Nelson, bueno, se le pasó por alto un pequeño detalle que fue comentar que en esos terrenos había un cementerio. Él al final lo reconoce y dice, sí, sí, trasladamos las lápidas. Ahí se quedó la cosa, porque los cuerpos no, desde luego. Bueno, para el papel de Caroline, Steven Spielberg en un principio había pensado, ¿sabes en quién? En Drew Barrymore. Sí, José, la niña de T. Pero quería a alguien más angelical. Sí, es que por aquellos tiempos comenzaba a coquetear la niña con el alcohol. Y es que una Caroline borracha, pues claro, ya no era creíble. Bueno, finalmente se decantó por Heather O'Rourke, que posteriormente protagonizó las dos secuelas, la del año 86 y la del año 88. Exacto. Ese mismo año, en el 88, esta niña, Heather O'Rourke, falleció inesperadamente. Dicen que o bien de una parada cardiopulmonar, tenía 13 años solo, o bien por una estenosis intestinal. Dicen que se levantó con fuertes dolores y falleció en el hospital. También tuvo un trágico destino la actriz que hacía de su hermana mayor en la película, Dominique Dune, adolescente. Que tras el rodaje de Poltergeist fue estrangulada por su exnovio, falleciendo tras permanecer 5 días en coma. Después, corrieron ciertos rumores de que había muerto en circunstancias un poco extrañas durante el propio rodaje, que a su vez había sufrido la presencia de auténticos fenómenos paranormales. Eso es lo que se dice. Y eso que no habían contado con Drew Barrymore, sino ya, bueno. No va más. Poltergeist fue nominada a 3 Oscars, pero aquí continúa la maldición. No se llevó ninguno. A pesar de que se había llevado los 3. No, que va, que va. Fue nominado Jerry Goldsmith por la, yo creo que muy buena banda sonora, los efectos de sonido y los efectos visuales. Pero ya os digo, aquí no se comieron una paraguaya. La mala fortuna continuaría con desapariciones también raras, extrañas. Por ejemplo, el actor de origen indio, Will Sampson, que en la 2 interpreta esa especie de chamán, que intenta liberar a la familia de esos malos espíritus. Uy, qué miedo al viejo de la secta en la 2. Ahora vamos con él. Este hombre se había dado a conocer... Que te gustan a ti mayores, ¿eh? Qué ordinaria eres, no seas ordinaria. Bueno, pues este hombre, Will Sampson, al terminar el rodaje de Poltergeist 2, pues de repente le fue detectado un cáncer y rápidamente acabó con él. Otro actor, Julian Beck, que fue fundador de la compañía teatral Living Theatre, que en esta segunda parte encarna a un maléfico sacerdote, fue hospitalizado al terminar el rodaje en una clínica de Los Ángeles y se vio atacado por otra misteriosa enfermedad, o sea, era de origen desconocido, y murió pocas semanas después. También se tuvo conocimiento de más muertes entre los miembros del equipo técnico y artístico al finalizar los últimos rodajes de toda esta saga. Y bueno, una nota aquí un poco más frívola. Dicen que Stephen King llegó a aportar ideas al guión, aunque su nombre finalmente no apareció en los créditos. Bueno, oye. Esas almas que por cualquier motivo no descansan, tampoco se dan cuenta de que ya no están en el mundo de los vivos. No tienen la misma percepción de las cosas que nosotros. Permanecen en un perpetuo estado de sueño, una pesadilla de la cual no pueden despertar. Dentro de esa luz espectral está la salvación. Es como una ventana a la fase venidera. Ellos han de pasar a través de esa ventana para que alguien les guíe a sus nuevos destinos. Caroline debe ayudarles a cruzar al otro lado. Y solamente podrá oír la voz de su madre. Ahora, tengo que prevenirles. Hay algo más. Ahí con ella hay una terrible presencia. Con mucha ira. Aquí esta señora dando ánimos que, bueno, lo que le falta a la madre de la pobre criatura. Les da un poco la pista, ¿no? La manera de resolver, pues, este intríngulis. También brevemente quiero, describiros un poquitín de qué va Poltergeist 2. En esta ocasión no está dirigida por Tom Hopper, sino por Brian Gibson, en el año 86. Y aquí se tituló Poltergeist 2, el otro lado. La familia Freeling está empezando a olvidarse en su nueva casa de aquellas pesadillas que han pasado, pero bueno, pero los espíritus de los muertos siguen rondando a Caroline porque quieren apoderarse de ella. Kane, un nuevo siniestro personaje, es un demonio disfrazado de predicador. Será el enviado para convencer a Caroline y llevarla al más allá. Pero da mucho miedo este señor, yo lo vi siendo crío y a mí me dio mucho miedo, mucho miedo. Yo creo que necesitaba ideal. Muy poco maquillaje, ¿verdad? Sí, a mí me parecía ideal, pero me daba mucho miedo. Al ver fracasado el plan de llevarse a Caroline, este hombre desencadena la furia infernal de los Poltergeist sobre los Freeling, otra vez, de nuevo, obligando a la desesperada familia a pedir ayuda a una médium que puede ser la única salida para acabar con esta pesadilla. Otra vez entra Tangina en la película, y a través de ellas como vive con ellos durante una temporada este chamán. Los intérpretes, los padres son los mismos, Craig T. Nelson y Joe Beth Williams, y la niña otra vez, Heather O'Rourke. Y ahora paso a hablaros un poquitín de Poltergeist 3. ¿Por qué hacemos menos hincapié en estas dos secuelas? Porque, bueno, la primera dio inicio a toda la saga. Uh-huh. Y digamos que es una... La 2, para mí, a mí me han gustado las 3, pero la 2 uh-huh. es la continuación, la que se necesitaba sí. para llegar a la 3. ¿Mm? Poltergeist 3 es del año 88, dirigida por Gary A. Sherman. Y un tiempo después de todas estas terroríficas experiencias paranormales de la niña, Carol Ann, esta vez vive en Chicago con sus tíos Bruce y Pat, que están interpretados por Tom Skerritt y Nancy Allen. Y su prima Donna, que está también interpretada por Lara Flynn Boyle, una jovencísima uh-huh. Lara Flynn Boyle. Pero... Más conocida por sus trabajos en Twin Peaks. En Twin Peaks o en Men in Black también. Uh-huh. Bien, pues ese día en la escuela sucedió algo inesperado. Durante la consulta, es una escuela para niños especiales, donde acude Carol Ann. Durante la consulta con el doctor Seaton, bueno, para más señas, muy borde, el especialista que está buscando respuestas a los enigmas de sus pasadas experiencias, Carol Ann volvió a quedar hipnotizada en un espejo. Esa misma noche la muchacha observa extraños movimientos de la ventana reflejada en su espejo. Si en la 1... el vínculo de estos seres con el mundo terrenal es la televisión, en la 2 es el teléfono de juguete de la niña, es verdad. Mm. Y en la 3 son los reflejos, bien los espejos o los charcos. Por sí, los reflejos dorados porque tú lo vales. Claro. Bueno, esto es a grosso modo el resumen de las dos secuelas de Poltergeist. Y yo tengo por aquí, antes os contaba que Poltergeist no se llevó ningún Oscar de aquellos uh-huh. que estaban nominados. Pero años después, Zelda Rubinstein... Lo dices como con recochineo. Porque es que ya no te cuento. A ver, dime. Zelda Rubinstein, uh-huh. la que encarna a Tangina, uh-huh. la medium, sí que ganó un premio ¿ah, sí? en el año 87. Fue la ganadora de los premios Razzie a la peor actriz por Poltergeist 2. Pues a mí me parece que está magnífica. Bueno, pero ya sabes... Porque siempre, veo, todos este los punto, años dan estos premios también, como, a la par que los Oscars. Sí, pero este punto místico que tiene ella cuando está hablando y tal. Esta casa ya está limpia. Bueno, eso es de 10. Mientras ella se atusa los cabellos después de ese bamboleo que se ha pegado dentro del armario. Ya te digo, que parece que viene de retozar con un luchador de sumo. Ay, qué más quisiera ella. Hombre, o no, esto a ver. ¿Estaba casada esta mujer? No tengo ni idea. Tengo muy pocos datos sobre ella. Sé que nació en Pittsburgh, Pensilvania, uh-huh. el 1 de enero del 36. Y, por ejemplo, ha intervenido bueno, en la saga de Poltergeist y en Angustia de Vigas Luna en el 86. Sí, sí, exacto. Es verdad, la madre de él. Sé que es la madre de alguien, pero no he visto esa peli. Sí, la madre del protagonista, de uno de ellos. Time Master en el 95, Pequeñas Brujas en el 96 y Sinbad, La Batalla de los Caballeros de la Oscuridad en el 98. Esos son todos los datos que tengo de esta mujer, porque no creas que se encuentra mucha información sobre ella en internet. Es Vaya. Difícil. ¿Y qué más? Bueno, puedo comentaros un poquitín rápidamente la biografía de Top Hopper. Yo creo que es importante porque después de sacar todos los datos de este hombre, todo lo que ha trabajado, para que luego le digan que en esta película estaba la sombra de Steven Spielberg. De las últimas cosas que ha sacado este hombre, yo creo que ha sido La Masacre de Toolbox, ¿no? Sí, es una película que aquí se ha estrenado, pues no sé si a finales del año pasado, principios de este, pero que en Estados Unidos se estrenó en el 2003. Sí, es lo de siempre, lo que venimos diciendo un tiempo back. De Toolbox, ¿no? Murder, nos meten, sí, nos meten las películas como les da la gana. Toolbox, que es la caja de herramientas. Sí. El asesino es de la caja remake. De herramientas, traducido literalmente. Es un remake, ¿no? De una película, pues, creo recordar, del 60 y algo. Sí, pues. Sí, yo creo que sí. Pues ya verás. No me desagradó, me parece. No la he visto, no la he visto. No la he visto. Bueno, me gustó porque la protagonista es la actriz de May. Y como ¿cómo se llama esta niña? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero May como me dejó flasheado completamente en su papel. Bueno, pues te cuento. Dime. Nos remontamos unos cuantos años atrás. Y cuando Top Hopper tenía, pues nada, 9 años, su padre le compró una cámara de 8 milímetros donde recreaba viejas historias góticas de la Hammer. El padre, esto ya lo hacía el padre, ¿eh? Y entonces él tomó esa cámara. Fíjate, ¿eh? Mira qué buena escuela, ¿eh? Historias góticas de la Hammer. Esta fascinación hacia este tipo de películas, sobre todo eso, las de terror británicas, provenía de su infancia... y el hecho de que su padre fuera dueño de las salas de cine Show Row en Austin, Texas, donde Hopper nació el 25 de enero de 1943. Una curiosidad, algo que le une definitivamente al cine es cuando su madre estuvo a punto de dar a luz en el Paramount Theater, aunque al final nació en el hospital de Seton. Tom Hopper comenzó a hacer trabajos de publicidad para televisión mientras terminaba sus estudios, películas industriales por encargo y hasta documentales. Fue en el año 1959 cuando completó su primer cortometraje, titulado El Abismo. Después de este siguieron varios cortos más. En el 69 se estrenó como realizador de largometraje en un film basado en el Vietnam, el final del movimiento hippie y la llegada de los nuevos yuppies. Solo se vio en universidades y en algunas salas minoritarias de cine. Además, no se conserva ni tiene nada que ver con lo que hizo posteriormente. Bueno, yo aquí me quedo un poquito así porque esta primera película se tituló... Ya empezamos con los títulos en inglés. Bueno, tú eres bárbara en eso. Ex-Hells, algo así como... ¿O huevos del infierno o el infierno de los huevos? Una cosa así. No sé, en fin. Inglés de opening. Total. Bueno, pues tuvo un presupuesto de $40,000 y supuso un cierto fracaso. Hopper decidió volver a centrarse en lo que le gustaba, que era el terror. Su nombre se unió definitivamente al del terror con La Matanza de Texas en el 74. Un film dirigido, escrito, producido y compuesto la banda sonora por él. Chico polifacético, ¿eh? Mira, se parece a John Carpenter. John Carpenter, que también hace las bandas sonoras de sus películas. Bueno, yo creo que es de sobra conocida la historia, ¿no? La de La Matanza de Texas. Sí. Además ya lo hemos hecho aquí. Sí, y Top Hopper tenía un caníbal en quien fijarse, que era Ed Gein. Uh-huh. Y la influencia de La Noche de los Muertos Vivientes, Psicosis y Frankenstein. En el 76 vendría la segunda, Trampa Mortal. El dueño de un hotel es un psicópata con las facultades perturbadas que mata a todos los huéspedes de forma violenta y sangrienta, arrojando luego los cuerpos a un pantano donde un cocodrilo se los come. Bueno, oye, pues mira. Alimenta a la madre naturaleza. Claro. En el 79... Una buena asociación, por otro lado, ¿eh? Pues luego habrá más cocodrilos en la carrera de Top Hopper. En el 79, el misterio de Salem Slot, en donde los habitantes de un pequeño pueblo poco a poco van convirtiéndose en vampiros. Me acuerdo yo de aquella serie, esta miniserie, ¿eh? ¿Cómo de me televisión gustó? Que yo qué mal lo pasé, porque lo vi siendo niña, pero me encantó. Todos con ella, siendo niños, ¿verdad? Uh-huh. Cuando la pusieron aquí en España. Pues bien. La famosa escena en la que golpea el amigo la ventana. ¿No te acuerdas? No, déjate de detalles, que no me acuerdo. Del último piso, jo, pero es muy famosa esa escena. Yo creo que se nos quedó clavado todos. Cuando él está en la cama y de pronto oye cómo golpean en la ventana de un segundo piso, del piso superior. Qué mal rollo. Y ve al amigo que está con los ojos como amarillos, flotando. Pues fíjate, a mí se me quedó más una escena de una escalera, no de caracol, pero casi, donde iba un vampiro persiguiendo a uno de los protagonistas. Tú es que eres muy bizarra. Y tú eres un rancio. sigo. Después de, perdón, El misterio de Salem Slot, está basada, uh-huh, tengo que saltármelo, en la novela de Stephen King, La Hora del Vampiro. Por alguna extraña razón en España, aquella primera cinta se le tituló Fantasma 2, aunque no tenía absolutamente nada que ver con Fantasma de Don Coscarelli. Nada que ver con el señor este alto de la funeraria. Nada de nada. En 1981 rodó La Casa de los Horrores y una película cuyo marketing ya anunciaba lo que se vería. Pagará por entrar, rezará por salir. En esta cinta, un tipo deforme y albino se dedica a cargarse a cuanto adolescente retozón encuentra por el camino. Es un clásico ya, ¿no? Lo de los adolescentes retozones. Mira, aquí tenemos tres. Luego Oscar nos echa una mano. No lo veo yo muy dispuesto. Que sí, cuando se metan faena, tú no te preocupes. Bueno, nosotros los matamos y el que los entierre. Eso. Al año siguiente sí, como el hermano de Cary Grant en la serie Por Compasión de la semana pasada. O que nos busque un caimán de esos. Bueno, pues al año siguiente rodaría Poltergeist y Hopper filmó después en el 85 Life Force, Fuerza Vital. Qué guay. La cinta no tuvo demasiado éxito y terminó, bueno, pues así. Pues un poco. A mí me gusta. La trama se basaba en vampiros extraterrestres que terminaba usando la sangre terrestre de cóctel para sus festines. Hija, pero lo dices como si fuera de Peter Jackson. Es que me falta tiempo y no puedo más. Ay, es verdad. La película se basó en la novela de Space Vampires, de Colin Wilson. Tú te has metido en otra academia, no me lo has dicho. Ay, bueno. Entre los actores del reparto se encuentra Patrick Stewart. El capitán... A ver, tú, Treki. El capitán Kirk. Kirk, no me salía, hombre. De Star Trek, vamos. En el 86, Invasores de Marte, con la que consiguió, bueno, pues algunas críticas mejores que con Fuerza Vital. La actriz, otro remake también. La actriz Karen Black y su pequeño hijo Hunter Carson hicieron de madre e hijo ficticios en esta película donde el niño descubre la llegada de los extraterrestres y una malvada Lois Fletcher se dedica a hacerla de intermediaria con los visitantes. ¡Ay! Uy, la vi yo siendo crío cuando había cines en esta ciudad. Sí. Sí. Ahora hay cines fantasmas. Sí. Esta producción era un remake de la original filmada en el 53 por William Cameron Menzies. La película está basada en el relato de Richard Blake. Pasó una larga temporada dedicando algunos de sus trabajos a la televisión. Top Hopper, ¿eh? No Richard Blake. Por ejemplo, en series como Cuentos Asombrosos, Amazing Stories, Las Pesadillas de Freddy y Cuentos de la Cripta en el 89. 12 años después de haber hecho famoso A Cara de Cuero, en 1986 rodó, tras escribir el guión, componer la banda sonora y coproducir, la secuela La Matanza de Texas 2, titulada en España como Masacre en Texas 2. Bueno. En el año 1990, Top Hopper coescribió el guión de la siguiente secuela, La Matanza de Texas 3, junto a Kim Henkel y David Shaw. La película fue dirigida por Jeff Burr. Y entre los actores, pues mira tú por dónde, nos encontramos a Viggo Mortensen. La banda sonora fue realizada por Jim Massey y Danny Elfman, habitual en las pelis de Tim Burton. En 1990 dirigió Combustión Espontánea, donde hay un individuo capaz de quemar a la gente con sus poderes mentales. No le quiero yo cerca a este, ¿eh? Siguieron Peligrosa de Noche, Peligrosa de Noche, yo no sé si es el título que se le dio en España, A Night Terrors, una cinta sobre el Marqués de Sade, encontrándose aquí con otro rostro del terror, el actor Robert Englund, el actor de Freddy. De Freddy. En 1993 se unió a John Carpenter para dirigir la película Bolsa de Cadáveres. En el 94 colaboró en el guión de La Matanza de Texas, Última Generación, donde los actores principales eran René Zellweger y Matthew McConaughey. En el 95, además de dirigir, colaboró en el guión de Alianza Macabra, basada en un relato de Stephen King, otra vez, que era La Trituradora. En el año 99 hizo para la televisión Apartamento Maldito. En el 2002 dirige El Cocodrilo, por eso te decía antes que saldría por aquí otra vez el Alligator. ¿Pero que es el mismo de la otra película? No, me parece que es diferente. Bueno, pues nos habíamos quedado en el 2002 y también por esta época realizó algún episodio de la serie Taken, Abducidos. En octubre de 2003 estrenó en Estados Unidos el remake de La Matanza de Texas. Y señalar que en la banda sonora, además de Hopper, que ya decimos que compone su propia música, está Marilyn Manson. En noviembre de 2003 se estrenó en Estados Unidos, a España llegó durante el verano del 2004, el remake del Asesino de la Caja de Herramientas, La Masacre de Toolbox. La Masacre de Toolbox. Que ha sido dirigida por, bueno, pues por Todd Hopper. El original fue realizado en el 78 por Dennis Donnelly. Eso. Ahí está, lo que tú decías. Y sin más, tenemos que despedirnos corriendo. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, will I become so listen to them, children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Thank you.